¿Sabía usted que el enojo, la amargura, la hostilidad o la venganza son conductas esclavizantes? Mientras usted no se libere de estos sentimientos negativos, su vida estará llena de veneno. ¿Quiere aprender a perdonar y ser libre? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Todos hemos sido lastimados o traicionados alguna vez en la vida. Ante estas situaciones, es natural que nos enojemos y queramos vengarnos. Hoy el Dr. Stanley nos dice que solo hay una forma para cicatrizar esas heridas. A continuación, el mensaje Enojo y Perdón. La Biblia dice en Efesios 4:32, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Pero eso no siempre es fácil, ¿verdad? Quisiera entonces instarle a que escuche, porque si usted escucha este mensaje con toda atención, por el poder del Espíritu Santo usted podría transformar su vida, y aún más. Yo le explicaría de esta manera. Le liberará. Así que quisiera que para su propio bien, usted escuche con mucha atención. Quizás alguien diga, simplemente se trata de pedir a Dios que nos perdone y con eso se terminará todo. No, no es así, no es tan sencillo. A veces es muy difícil. Por lo que quisiera comenzar con el propósito de aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, si le preguntara, ¿qué es el perdón? Quizás usted diría que ya no guardo rencor contra nadie o algo parecido. Así que quisiera darle tres definiciones que le recomiendo que escriba para que más tarde pueda aplicarlas debidamente en su vida. El enojo es un sentimiento firme de intenso descontento, hostilidad o indignación como resultado de una supuesta amenaza, ofensa, frustración o injusticia en contra de nosotros o de alguien que para nosotros sea muy importante. Así que notemos que es un sentimiento firme de intenso descontento, hostilidad o indignación como resultado de algo que nos imaginamos que sucedió o que en efecto sí sucedió. En eso consiste el enojo. ¿Y en qué consiste el perdón? Preste mucha atención. El perdón es desistir del resentimiento y de la ira como parte o expresión del enojo. Desistir del resentimiento en contra de alguien y de nuestro derecho de vengarnos, pese a lo que alguien haya cometido contra nosotros. Si no entendemos el significado del perdón y solo decimos, ya no tengo nada contra esa persona, la perdono, debemos saber que decir que está perdonada y experimentar el perdón son dos cosas totalmente distintas. No podemos ignorar que se trata de desistir del resentimiento contra alguien, así como de nuestro deseo de venganza pese a lo que haya cometido contra nosotros. Es renunciar a mi derecho de herir a la otra persona, de pagarle lo que yo considero que merece por lo que hizo contra mí. ¿Y qué es el rencor? Es el rechazo deliberado e intencional de renunciar a mi resentimiento y derecho a vengarme basándome en el pensamiento erróneo de que el que la hace, la paga. Esto es lo que con mucha frecuencia impide que la gente perdone. El que la hace, la paga. Él me hizo esto, ella me hizo aquello. Esto fue lo que le hizo a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. El rencor demanda que alguien pague o desagravie. El perdón dice, no hay que tener rencor, lo que implica tener que decir, yo no demando que alguien me pague por lo que haya sucedido. Y mucha atención es renunciar, rendirse a uno mismo y a nuestros derechos y sentimientos. Pablo dice que se quite de nosotros, que hagamos a un lado nuestro supuesto derecho a vengarnos de alguien. Así que teniendo presentes estas tres definiciones para que entendamos lo que es el verdadero perdón y el resentimiento, notemos que con frecuencia hay obstáculos para perdonar a la gente. Es decir, no siempre es tan fácil como parece. Por lo que quisiera que examinemos todo este asunto de cómo manejar el problema del enojo en nuestra vida y qué hacer con él. Existen algunas situaciones y algunas actitudes que dificultan este procedimiento, y el primer obstáculo para perdonar es el deseo de perdonar a alguien. Mire usted, una vez que en realidad deseemos perdonar, podremos lograrlo, pero mientras no lo hagamos será un obstáculo hasta que lo llevemos a cabo. El segundo obstáculo es traer a la memoria lo que nos hayan hecho. Hay algunas personas que nos dirán: quiero decirte lo que tal y tal me hizo. Y se lo dicen a él o a ella, y 2 semanas después, meses después, años después, siguen contándolo a todo el mundo. Lo cierto es que traer a la memoria lo que ha sucedido es un obstáculo para perdonar. Y luego, por supuesto, también entra en acción todo lo relacionado con el orgullo. Si hablamos de que uno necesita buscar a otro, casi siempre se supone que quien nos ofendió debe buscarnos a nosotros y no nosotros a él o ella. Así que con mucha frecuencia la vanidad o el orgullo es un problema significativo para impedir que nosotros perdonemos. A veces también hay temor. ¿Temor a qué? A que alguien se aproveche de nosotros. Si yo soy quien le busca y le digo que le pido perdón por algo que le hice, pues puede ser que me rechace o que yo dé la impresión de ser débil. Y entonces, con esas actitudes, es poco probable que una persona busque a otra, pues antes de hacerlo, casi siempre dirá: en realidad no entenderá bien lo que deseo hacer. Todas estas son excusas para no hacer frente al problema. Quizá no nos entiendan bien o sintamos que nos rechazan o que en efecto nos rechacen o que demos la impresión de ser débiles. Y todo eso quizá sea cierto y nos impedirá ser libres. Pero de lo que estamos hablando es de libertad de la esclavitud al enojo, la hostilidad, la amargura, el resentimiento y todo aquello que surge en la vida de una persona rencorosa, por lo que si nos descuidamos, todos estos serán serios estorbos para ser perdonados. Además, siempre estaremos recibiendo consejos negativos como: en tu lugar yo haría esto, no iría a buscar a nadie. Y con mucha frecuencia los que se dicen amigos nuestros a veces desean protegernos y defendernos, pero hay ocasiones en las que el consejo amigable no es consejo que agrade a Dios y debemos discernir entre uno y otro. Y por supuesto hay perdón parcial. Es decir, si alguien dice: mire, puedo perdonarle por esto y por aquello, pero no por lo otro. El perdón parcial es como obediencia parcial. La obediencia parcial es desobediencia y el perdón parcial es rencor, por lo que si la gente se deja llevar por cosas como estas, eso contribuirá a impedirles buscar el perdón y esforzarse por resolver los problemas cruciales de la vida. Y luego alguien dice: es que no tengo ganas de hacerlo. Si espera hasta tener ganas de perdonar a alguien que le haya ofendido, lo más probable es que jamás lo lleve a cabo. Pero quizá todo se reduzca a explicar: yo intenté hacerlo y no funcionó. O, ¿cuánto tiempo se llevará? Pero lo cierto es que con frecuencia solo desee poder decir: te perdono. Y ahí termina todo, creyendo que eso soluciona todo. Una cosa es decirlo y otra totalmente distinta experimentarlo en el corazón. Y al hablar de esto, debemos preguntarnos: ¿yo tengo esa actitud? ¿Es así como me siento? Y además, una de las cosas que un individuo hará con cierta frecuencia para evitar perdonar genuinamente es como sigue: pensará en la situación, en lo que dijo una persona o le haya hecho, o dirá: es probable que no haya deseado hacerlo, que haya sido un error. Así que si tratamos de justificar el mal cometido contra nosotros por alguien con el fin de no enfrentarnos a la necesidad de perdonar, entonces lo que hacemos es que seguiremos siendo esclavos de un espíritu rencoroso. Y le diré: el rencor es una cosa muy crítica, muy peligrosa. No solo afecta todas nuestras relaciones y nos afecta físicamente, sino que escuchemos lo que dice este pasaje de la Biblia. Quisiera entonces que busquemos Mateo capítulo 6. Estoy seguro que usted ha leído muchas veces la oración del Señor, o cuando menos sabe que esa es la oración modelo, por lo que vale la pena examinarla brevemente. El Señor Jesús había estado hablando de cómo orar Y aquí da a sus discípulos el ejemplo a seguir diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y al llegar a la última parte dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice esto. Se trata de una declaración condicional. Preste mucha atención, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta declaración convierte a toda esa oración en una de las partes cruciales de la Biblia. Si perdonas a los que te ofenden, el Padre te perdonará. Si te niegas a perdonarlos, el Padre se negará a perdonarte. Pero aclaremos una cosa. Esto no se refiere a la salvación. La Biblia dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no hablamos de la salvación, sino de nuestro espíritu para con los demás, de nuestra disposición para perdonarles por lo que hayan cometido. Así que lo que dice el Señor Jesucristo aquí es lo siguiente, que mi indisposición para perdonar a los demás, mi oposición en cuanto a perdonarlos, a dar por terminado el rencor, a deponer las armas, me coloca en una posición en la que el Padre Celestial no me perdone de mi pecado. Esto no tiene nada que ver con la salvación, sino con mi vida cotidiana. La salvación es un asunto consumado. Y pensemos por unos momentos en lo siguiente, ya que muchos leen lo que dice el versículo 14 y lo hacen a la ligera, pero no podría ser más claro lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La palabra sí es condicional. El versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Esto es en serio o no? Quiere decir lo siguiente. Si el Padre no es perdonador conmigo por algo que sucede en mi interior, entonces eso quiere decir que mi relación con Él no es correcta, y eso es pecado. Vivir en pecado deliberado y conocido es una condición por la que Dios no contestará nuestra oración. Y mucha atención, si lo hiciera, estaría absolviendo el pecado, sería complaciente con Él, algo completamente incongruente con su carácter. Yo no creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de cuán delicado es tener un espíritu perdonador, porque eso afecta cada aspecto de nuestra vida. Creo que una de las razones por la que muchos no son muy bendecidos es porque tienen enojo, tienen hostilidad. Quizás ya mucho tiempo, quizá ayer mismo algo sucedió y no pueden perdonar, pero lo merecen. Fue por algo que cometieron y merecen recibir el peso de la culpa, dicen algunos, y siguen acusándolos y recordando lo que hicieron. Sin embargo, todo lo que logran es provocar más heridas. El rencor es como el tiro que sale por la culata. Siempre regresa para herirnos y causar estragos en nuestra vida. Por ejemplo, digamos que alguien dijo esto o aquello acerca de nosotros y si la persona lo hizo o no, realmente no es el problema, o acaso ni ella lo sabe. Y entonces lo que sucede es que muchos se enojan con otros, aunque los otros ni siquiera saben nada del problema. Y entonces, ¿quién es el que sufre? Si abrigamos en nuestro corazón actitudes rencorosas, nosotros sufrimos y puede ser que la otra persona no lo haya hecho o que sí lo hizo, haya sido lo que haya sido. Pero nosotros creemos que sí lo hizo y nos sentimos heridos y sufrimos aunque ella ni siquiera se entere de lo que esté sucediendo. El rencor es una actitud crítica, deprimente y demoledora que nos destruirá definitivamente y que nos alejará de nuestra comunión con Dios, nos separará de Dios, pero no acabará con nuestra relación con Él. Si ya somos salvos, seguiremos siendo salvos. Busquemos ahora el capítulo 18 de Mateo, veamos lo que dice en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Leamos lo que Jesús le contestó en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué estaba diciendo entonces? Lo siguiente. Pedro, para perdonar no hay límite de 70 veces 7. Y nosotros pensamos que el 7 es el número perfecto. Pero la razón por la que dijo 70 veces 7 fue porque Pedro estaba pensando quizás en que llegaría el momento en el que no debería, que no tendría la obligación de perdonar. Puede ser que alguna persona no nos agrade, pero perdonar y agradarnos de alguien son dos cosas diferentes. Y entonces lo que hizo el Señor fue solucionar todo por medio de una parábola. No la leeré toda, pero más o menos le daré una idea de lo que estaba diciendo. En términos modernos nos dice que sucedió lo siguiente. Un hombre debía 10,000 pesos a su jefe, por lo que éste lo llamó para pedirle que pagara la deuda. Y entonces el empleado dijo, no puedo pagarla, téngame paciencia, por favor, aunque por ahora no puedo pagarla, se la pagaré. Y entonces el jefe dijo, bueno, tendré compasión de ti y te la perdonaré. Y el empleado salió de ahí y encontró a otro empleado que le debía 100 pesos, casi nada en comparación con los 10,000 que él debía. Pero al verlo le dijo, necesitas pagarme. Y el otro respondió, no puedo pagar. Por lo que el que cobraba dijo, métanlo en la cárcel con toda su familia. En otras palabras, hagan lo que sea necesario, pues dijo que no puede pagar. Y el hombre le imploró diciendo, ten paciencia conmigo, por favor, que fue lo que él mismo había dicho poco antes. Pero no estuvo dispuesto a hacer lo mismo que hicieron con él, por lo que el Señor Jesús dijo, leamos Mateo 18:32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno, a su hermano sus ofensas. No de labios, sino de corazón. Eso es bastante fuerte. Pues una parábola es una verdad, es un principio básico. Así que pensemos en lo que dijo Cristo. Yo te perdono de todas las cosas que has hecho contra mí, tus 491 pecados. Pero este hombre viene con un pecado y tú te niegas a perdonarlo. Lo cierto es que ni usted ni yo tenemos razón justificada alguna. Nosotros no tenemos ninguna razón para no perdonar a otros por lo que nos han hecho o lo que nos harán. Y no hay razón justificable alguna, ni una sola. El Señor no dijo, excepto, sí, pero o cuándo, sino, si tú perdonas, el Padre te perdonará. Si no perdonas, el Padre no te perdonará. Este hombre maltrató a su esclavo y no quiso perdonarlo, por lo que en esta parábola el Señor Jesús dijo, entréguenlo a los verdugos hasta que pague todo lo que le debe. Simplemente lo que estaba diciendo era que es peligroso que una persona no perdone. Y yo creo que nosotros manejamos todo esto con cierto grado de ligereza y decimos, sí, yo lo he perdonado, pero escúcheme otra vez. El perdón que es de labios para afuera no tiene sentido a menos que sea expresión genuina y verdadera del corazón. Estoy completamente convencido que muchas personas sufren en cuanto a sus finanzas, a sus relaciones, a su trabajo, en su hogar, con sus hijos y de muchas otras maneras. El rencor acarrea divisiones. Por su misma naturaleza es destructor y esclavizante. Pero muchas personas jamás resuelven el problema ni quieren hacerlo porque dicen, es injusto. Yo hice esto o aquello y mire lo que me hizo. No es posible que Dios espere que yo lo perdone. Pero Dios sí lo espera. Tome un poco de tiempo. Pero como Él lo espera, Suceda lo que suceda, Él nos proveerá de los medios necesarios para hacerlo. Y ha dicho que si yo no estoy dispuesto a perdonar, entonces Él no me perdonará. Es decir, no puedo mantener una relación saludable con Jesucristo y al mismo tiempo tener un espíritu rencoroso para con otros, sea cual fuere la situación. Y surge lo mismo de siempre. Si usted supiera. He conocido a muchas personas, he experimentado muchas cosas en la vida. Por mi parte, he experimentado bastante de lo mismo, sí. Podemos perdonar, pero solo necesitamos desearlo. Y vemos que hay algunas personas que sí quieren perdonar, pero todo comienza con el deseo vivo de querer hacerlo. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Pocas personas están siempre dispuestas a obedecer a Dios en lo que les ha dicho que hagan. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Enojo y Perdón, el cual forma parte de la serie Cómo deshacerse del enojo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Cada día en su presencia. Un libro nuevo del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web en contacto.org o llamando al 1-800-303-0033. Alguien dijo, necesitamos encontrarnos de rodillas, abrumados por los problemas de la vida, para darnos cuenta que estamos en la mejor posición para entregar nuestras cargas a Dios. Los problemas nos ofrecen la oportunidad de mirar al cielo. Para adquirir la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si reaccionamos ante las circunstancias de la vida basados en nuestra obediencia hacia Dios y no en nuestros sentimientos, podemos llegar a recibir aquellas bendiciones que Él ha preparado para nosotros. A continuación, Un Momento con Charles Stanley. El Señor no nos pide que entendamos su voluntad, sino que estemos dispuestos a obedecerle en todo momento. Algunas personas sienten que sus oraciones no son contestadas y es por eso que piensan que Dios no ha oído sus plegarias. Pero lo que no comprenden es que quizás sí han recibido la respuesta del Señor, pero como no ha sido la que esperaban, no pudieron aceptarla. Es posible que crean que nunca van a poder hacer lo que se les ha pedido y que esto no viene de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y permitir que el Señor nos hable de la manera que desea hacerlo. Seamos obedientes a sus palabras. Y así podremos hacer su voluntad para nuestra vida. Si le obedecemos a pesar de no comprender lo que nos ha pedido que hagamos, nuestra fe será fortalecida. Es de esta forma que nuestra comunión con Él es edificada y es el método que usa para que podamos conocerle más. Pero lo más importante no es lo que podamos llegar a entender, sino que poseamos la seguridad de que Dios sí comprende lo que está haciendo, pues no solo conoce nuestro presente, sino también aquello que vendrá en el futuro. Confiemos en su sabiduría y obedezcámosle en todo momento. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley nos da pasos que nos llevarán a deshacernos del enojo por medio del perdón. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.